Mi nombre es Laura Díaz, formadora nacional del proyecto TIC en Bibliotecas Públicas. Háblanos acerca del cineforo que se dio hoy viernes 23 de marzo en el Teatro Guillermo Barney Materón. Listo, el cineforo que se llevó a cabo hoy pues hace parte de, es como el inicio de un servicio que se está implementando, un nuevo servicio que se implementa en la Biblioteca Pública Dora Alexandra Pinto de Izquierdo, y pues es un servicio que se implementa en la biblioteca en el marco del proyecto TIC en Bibliotecas Públicas. Este servicio pues busca, hace parte de lo que llamamos nosotros servicios innovadores, y busca pues romper como con la dinámica tradicional de los servicios que ofrecen las bibliotecas. Por un lado pues involucra el uso de la tecnología, y por otro lado pues involucra la participación activa de la comunidad y de los participantes. Esto, el cineforo pues se lleva a cabo en alianza con Cinescuela, quien es quien provee el material audiovisual con el que se están desarrollando los cineforos. A partir de hoy, pues, y cada mes inicialmente, se van a tener cineforos aquí en la Biblioteca Pública. El cineforo de hoy hizo alusión a qué, y cuál fue la respuesta de parte de los asistentes. Bueno, el cineforo del día de hoy pues lo hicimos con un cortometraje colombiano del 2008 que se llama Juanito bajo el naranjo. Pues fue una experiencia muy, muy chévere y muy bonita, pues porque si bien es un cortometraje pensado y dirigido para un público infantil, el público que asistió al cineforo fue adulto. Pues era el piloto del cineforo acá en la biblioteca, entonces pues no, digamos, no prohibimos eso, pero la respuesta considero que fue muy, muy chévere. La discusión que se generó alrededor de la película fue interesante, se vieron elementos, pues es ver una película infantil desde los ojos de un adulto, entonces pues las apreciaciones fueron muy bonitas, muy interesantes, y se generó una discusión completa que abarcó incluso otros temas que no estaban directamente relacionados con la película. Entonces fue, pues en mi opinión, fue un éxito el cineforo. Creo que todos los asistentes salieron muy contentos. ¿En dónde podemos apreciar este cortometraje? ¿En qué medio? ¿Internet? ¿DVD? ¿Televisión? ¿En dónde exactamente podemos encontrar este documento para el goce y el disfrute de los del público en general? Bueno, pues yo la invitación que hago es a que estén pendientes del próximo cineforo y de la próxima proyección de Juanito bajo el naranjo, aquí en la Biblioteca Pública. Pues bien, la película se encuentra alojada en Cinescuela, en la plataforma de Cinescuela, a la cual se accede con un usuario y una contraseña pues que son de la biblioteca. Entonces, digamos, si lo miran sin la página de Cinescuela no van a encontrar la película como tal, pero pues estén pendientes de la próxima proyección aquí en la biblioteca. Próximos eventos que se van a realizar aquí en Palmira de la mano suya y por supuesto del Ministerio de Cultura y de la Secretaría de Cultura y Turismo de Palmira y de la Biblioteca Nacional. Sí, esta semana pues estuve trabajando aquí en la biblioteca Dora Alexandra Pinto de Izquierdo, entonces hice una asesoría con la bibliotecaria Diana para la implementación de tres servicios innovadores: fotografía y memoria, cineforos y grandes preguntas. La próxima semana voy a estar en la biblioteca Mariela del Nilo, trabajando con el bibliotecario Humberto, también haciendo la misma implementación para que estos tres servicios que acaba de mencionar también se desarrollan allá en la biblioteca. Entonces la próxima semana, el martes, vamos a hacer un taller de fotografía y memoria. Entonces invitamos a la comunidad de Palmira a asistir a la biblioteca con las fotos antiguas que tengan del municipio y participar de una actividad muy bonita. El miércoles vamos a hacer la creación de una colección digital con las fotografías antiguas del municipio. Eso es en la tarde. En la mañana vamos a hacer el taller de grandes preguntas a las 10:30 de la mañana. Y finalmente, el jueves a las 3 de la tarde también vamos a tener un cineforo.